Vos podés cambiar todo aquello que está metido adentro de tu vida y que está mal. Vos podés cambiar el no puedo, el no sirvo para nada, podés cambiar el nunca nada me sale bien, podés cambiar toda esa contaminación que fuiste haciendo de tu esencia. Y el ángel del conocimiento te puede ayudar a conocer cuál es tu camino, cuál es tu misión. A veces creemos que la misión, siempre, las misiones de las personas siempre parecen ser sacrificadísimas, dolorosísimas, angustiadísimas. No, resulta que no. Resulta que es al revés. Tu verdadera misión, en el camino de tu misión, te sentís como verdadero pato en el agua. En el camino, lo que estás haciendo bien es lo que te gusta, y entonces no, el sacrificio lo ven los otros, pero vos no lo sentís como un sacrificio, vos lo sentís como un esfuerzo. Yo, por ejemplo, que soy cero actividad física, que no soy una persona que me guste, no me ha gustado nunca en la vida, yo admiro profundamente cuando veo las carreras de los 10 kilómetros, de los 5, empecemos por la de los 5 kilómetros, veo las carreras de los 5, la de los 10, las maratones, cuando veo los triatlones, cuando veo la gente que está, y confieso, no lo veo mucho, a ver si me contagio, pero a veces, viste, en los noticieros o en el canal de deportes, que es uno de los canales que más prima en mi casa, ves el resumen de noticias de determinada cosa y ves el esfuerzo que la gente hace. Claro, para mí, ver a alguien haciendo una maratón es como un imposible. Eso yo no lo sueño, ni digo cómo, ya mañana me pongo las zapatillas y salgo a trotar porque yo quiero eso. No, no es mi voluntad, no es mi visión, no es lo que me limpia la cabeza ni es lo que me gusta. Pero aquel maratonista, aquel que se está esforzando, es un esfuerzo distinto a lo que, para mí sería un esfuerzo condenatorio. Y para el que le gusta, lo mismo yo veo a los médicos, a los cirujanos. Y yo digo, yo no podría hacer eso nunca en la vida. Y sin embargo, gracias a Dios que hay gente que tiene esa misión y que lo siente, y el sacrificio por ahí de estudiar 8, 10 años, porque estás siempre estudiando y dando materias y creciendo y nunca terminás de estudiar porque tenés que hacer un curso y porque tenés que hacer un congreso y porque tenés que estar al tanto de lo nuevo. A mí no me gustaría hacerlo, pero eso no quita de que, para mí, eso sería un esfuerzo. Si yo me obligaría ahora a estudiar la carrera que no me gusta o que no es mi misión, obviamente que es un sacrificio. Para el que está haciendo su misión, eso no es un sacrificio. Yo les voy a poner un ejemplo cotidiano. A mí me encanta cocinar. Me gusta muchísimo. Es como mi hobby, por decirlo de alguna manera. Y a veces estoy en bien gente y me gusta hacerles desde el pancito casero hasta la comida, hasta... Y entonces el otro que no cocina te dice, pero esto es un sacrificio enorme. Bueno, el ángel del conocimiento te ayuda a que te des cuenta qué es un sacrificio y qué es tu voluntad. ¿Qué es lo que te gusta? ¿En dónde pones alma, corazón y vida y lo disfrutás? ¿Y en dónde tenés que hacer un esfuerzo sobrehumano para hacerlo? Ahí está la misión. La misión va por ese lado. Y vos decís, bueno, vos que te gusta cocinar, ¿tu misión cuál es? ¿Alimentar al mundo? En parte sí, pero empecemos por mi mundo. ¿Por qué la misión tiene que afectar al mundo? ¿Por qué mi misión no puede afectar mi círculo? Que mi círculo, como decía la madre Teresa de Calcuta, que las hermanas de la misión son como una gota de agua en el océano, sus hermanas de la caridad. Y que si ellas faltaran, el océano se modificaría. Entonces, vuelvo. Tu misión es familiar, tu misión es laboral, tu misión es la que sea. Es donde te sentís como pato en el agua. Es como te sentís cuando estás libre. El esfuerzo te mata, según los demás. Y a veces te convencen, A veces te dicen, no, pero no le pongas tanto esfuerzo, ¿para qué? La vez pasada hablábamos con una persona que me decía, no, mira, yo odio la cocina, porque si hay algo más desagradable y desagradecido que la cocina, todos comen, se van y vos te quedás con la mugre, el trabajo, el esfuerzo. Puede ser, pero a mí me encanta. Entonces, ojo que no es tan difícil la misión. El ángel del conocimiento hoy te tiene que venir a saber qué te gusta hacer. ¿Dónde está lo mejor que vos le podés dar a los otros? ¿Ustedes consideran que una persona que estudió, por ejemplo, abogacía porque los padres querían que fuera abogado, va a ser el mismo abogado que aquel que lo hizo porque le nació? ¿Ustedes creen que el médico que llegó a médico porque su abuelo era médico, su papá era médico y bueno, él tenía que ser médico y le gusta, pero hasta ahí, va a ser el mismo médico que aquel que lo disfrutó desde la primera hora? El gasista, que lo hace porque lo único que le quedaba para hacer era enroscar ese caño y bueno, y salir a hacer ese curso, matarse haciendo ese curso porque eso da plata, o el gasista que le gusta porque desde chico le gustaba acompañar a su papá o a su tío y entonces aprendió y se esforzó y aprendió en lo cotidiano. Bueno, a ver, entendemos esto como algo muy sencillo. La misión de vida es así de sencilla. Te toca hacer lo que te gusta hacer. Te toca ir por el mundo dando lo mejor que tenés. Y lo mejor que tenés es lo que te hace tener una sonrisa. Es lo que te hace ponerte de pie y decir, qué bueno, hoy tengo programa. Es lo que te hace ponerte de pie y decir, qué lindo este sábado, estoy ansiosa, voy juntando cositas porque tengo el taller del sábado. Es lo que te hace decir, tengo dos libros más para sacar, pero bueno, en cuanto pueda los voy a editar. Es lo que te hace decir que alguien te diga, pero si vos hubieras seguido de contadora, si vos hubieras con la inteligencia que tenés, si vos hubieras seguido trabajando, hoy serías directora en una empresa. Claro, pero mi alegría, mi paz, mi fuerza, mi energía, mi convicción, ¿dónde están? En esto, en lo que hago, en ser facilitadora, en ser consultora, en estar en este camino, en hablar de los ángeles así, sensible y sencillamente. Esa es la misión. Y esto es lo que el ángel del conocimiento hace en vos. Hace que las cosas sean para un fin, pero un verdadero fin. Entonces, cada cosa que hagas suma para llegar a... A mí no me gusta manipular las cebollas, pero me encanta la comida que la tiene. Entonces, si a mí no me gusta manipular las cebollas, es un paso que tengo que dar para llegar a que la receta esté completa. Bueno, obviamente que en la carrera que estés haciendo hay materias que no te gusta dar. Pedile al ángel del conocimiento que te facilite ese conocimiento, que lo absorbas rápidamente y no que estés rebotándolo todo el tiempo. Hay gente que está trabada en una materia, en dos, en tres, en su vida, y entonces el ángel del conocimiento vos le pedís ayuda y te va a ayudar a que sea un puente, a que puedas rápidamente salir del paso, dejar de estar atosigado, angustiado. Yo veo muchas mamás o personas, tías o chicos que me escriben a veces o que vienen porque no pueden, están trabados, no pueden terminar una carrera, no pueden avanzar, no pueden encontrar el camino, por eso, porque el miedo, el ataque de pánico, la angustia, bueno, el ángel del conocimiento te acolchona para que digas, voy para adelante. El ángel del conocimiento dice, te acompaño para que no estés solo rindiendo esta materia, dando esta entrevista, exponiendo tu postura en un trabajo, tomando el coraje de presentarte en un concurso, haciendo eso que soñás y que te gusta. En todos estos años de mi vida he conocido gente de todo tipo y de toda situación, tengo para contarles millones de anécdotas, pero la verdad es que me doy cuenta que las anécdotas que más me pegan son esas de las personas que por ahí estaban sentadas todo el día o trabajando todo el día y que anhelaban algo y no sabían qué era. Y resulta que ese anhelo era hacer lo que era su misión, lo que les daba la alegría, lo que les abría las compuertas de la vida. Entonces mucha gente me dice, sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo que comer. Entonces yo trabajo en esto, para solventar esto otro. Bueno, el ángel del conocimiento te ayuda a poder conectar las dos cosas. El ángel del conocimiento te ayuda a decir, yo soy muy bueno en esto. Hacia ahí voy. Y tener claro que lo haces como un hobby, como yo la cocina, porque yo no podría estar hablando ni dando recetas ni por radio ni trabajando. Para mí la cocina es algo que me gusta, pero no es mi misión. Mi misión es esta. Y todo lo que a mí me gusta en la vida me lleva a entender mejor mi misión. Me lleva a entender mejor mi camino. Hoy vino el ángel del conocimiento. Conocete primero a vos mismo. Conocé tus emociones. Conocé lo que tenés por delante. Aprendé de ese libro que tenés al lado del escritorio o de la mesita de luz y lo agarrás y lo cerrás. Abrilo. Da la materia. Dale el concurso. Date el permiso. Y vas a ver cómo vas a poder seguir en el camino. El ángel del conocimiento nos pone en conocimiento de qué, hacia dónde tenemos que ir. Nos pone en conocimiento de eso que leímos y son palabras sueltas y no toman forma en mi cabeza. El ángel del conocimiento me hace entender y conocer si estoy en el camino correcto. El ángel del conocimiento me conecta con gente similar a mí o que viene a ayudarme en la misión de vida. ¿Cuándo me quedo atrapado? Cuando digo no puedo. ¿Cuándo me quedo alejado de lo espiritual? Cuando no entiendo que mis ángeles me escuchan. A mí, así haya dicho, hecho o me haya equivocado tantas veces que creo que se me cerraron los caminos. Por algo existe el camino de la fe, el camino de la espiritualidad, porque se puede empezar de nuevo. Nosotros estamos como personas, como sociedad, como comunidad, como familia, con preocupaciones, con dificultades, con conflictos, contaminados por ahí por temas que en otro momento de nuestra vida no nos hubieran ni importado. Bueno, el trabajo que tenemos que hacer, el mío, por ejemplo, vos me decís, pero ¿y vos cuál es tu camino? ¿Cuál es tu misión? Mi misión es todo lo que no entiendo, rezar por ello, pedirle al ángel del conocimiento para que me ayude a saber hacia dónde tengo que ir. Y mi misión es abrirme al mundo y abrirme primero a mi familia, después a mi comunidad y después a toda la sociedad. Eso es lo que abrió mi camino y abrió mi misión. El ángel del conocimiento siempre está al alcance de tu mano. Nosotros este sábado, 2 de agosto, hablando del conocimiento, vamos a compartir en realidad. De mi parte voy a compartir todo el conocimiento que tengo sobre Nuestra Señora de los Ángeles. Esa imagen tan amorosa y tan especial, porque ella es la guardiana de los ángeles, porque los ángeles están a su alrededor y los ángeles que no acompañaron, porque las personas no eligieron el camino de los ángeles, están con ella esperando una mejor y nueva misión. Y además vamos a pedirle a los ángeles ese sábado que nos libere, que nos sanen, que nos protejan, que nos muestren, recibir ese abrazo divino de los ángeles. Este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a hacer un taller intenso sobre ángeles. Es el 2 de agosto, que es Nuestra Señora de los Ángeles, y además vamos a entender y comprender la ayuda. En realidad vamos a recibir en ese taller la ayuda de los ángeles. Ustedes van a trabajar conmigo porque ya yo les doy todo por impreso y mientras ustedes lo van leyendo, me van acompañando, van trabajando, se van de allí con un trabajo de sanación, de liberación hecho. Así que yo los espero, es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si se quieren anotar, es cerquita de Cabildo y Juramento. Si se quieren anotar, no es en Amenábar, todavía hay gente que sigue yendo. Amenábar ya nos fuimos hace, ya van a ser 2 años en septiembre. Estamos en un lugar diferente, estamos en Cuba en 1900. Llama por seguridad, anotate y es 4789-9014. Y permitite y disfruta este encuentro especial

Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y les cuento entonces que tenemos un encuentro para mí hermoso. Lo disfruto muchísimo de dar y de hacerlo y compartirlo este sábado a las 4 de la tarde en Belgrano. El taller sobre Nuestra Señora de los Ángeles y la influencia de los ángeles en nuestra vida. ¿Cómo podemos capitalizar esa energía divina? ¿Cómo podemos bendecir cada día el apoyo, la fuerza, la ayuda que nos dan? ¿Cómo vienen los ángeles para liberarnos? ¿Cómo vienen a sanarnos? ¿Cómo vienen a guiarnos? Así que este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano tenemos un encuentro, el encuentro mensual, el que el mes pasado no pudimos compartir. Lo hacemos este sábado 2 de agosto. Ese es el día específico de Nuestra Señora de Los Ángeles. Así que les mando un beso enorme. Nos vamos a abrazar y encontrar allí. Disfruto muchísimo de verlas y verlos cada vez que nos acompañan. Y como siempre les digo, después de la doctora Elba Garber, cada martes, cada jueves, aquí en AM830, les hago compañía hasta las 12 del mediodía. Para anotarte en el taller, 47899014. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.